поколений мужчин, выращенных женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Hola, soy Salvador, tengo 12 años y vivo en el Cerro Yungay con mi mamá y en el Cerro Florida con mi papá. También me gusta jugar con los Legos y acariciar y jugar con los perros. En el verano del 2013, en febrero, un día mis padres me habían despertado antes que mis padres y los desperté porque tenía hambre y me vistieron para tomar desayuno y me puse a jugar con los autos y cerca de ir a comer me comí el queso rallado, después me metí al río y luego me puse a jugar a la orilla del lago. No, me puse a jugar a la orilla y luego la noche. Espera, que lo estoy leyendo. La orilla. Y llegó la noche. Y se prendió el fuego y comí y me fui a dormir. Fuimos porque mi mamá y mi papá fueron antes de conocerse y quisieron ir conmigo para conocer y ir una vez más porque les gustó ir a ese lugar. También encuentro que es un lugar muy bello y de verdad extraño mucho ese lugar porque la segunda vez que fui no fue tan bueno porque tuve que dormir en una casa y prefiero dormir al aire libre. Me despido y están escuchando Radio Terpuy y aceptamos donaciones para la causa de la radio.